En fechas recientes, con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, por el encargo del Frente Antiimperialista de Francia, la editorial Democrat publicó hace poco en folleto la obra maestra del estimado mariscal Kim Jong-un. Servirles a las masas populares con total entrega es el modo de la existencia del Partido del Trabajo de Corea y la fuente de su poderío indestructible. Y el Grupo de Estudio Cultural de Corea en Alemania insertó en línea esta obra y la otra. Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.